Sí, ¿con quién hablo? Con Acuario. Acuario. ¿Y qué edad tiene Acuario? 28. 28 años. ¿Y qué macho? Ya por Rumpi llamaba para contar mi historia. Igual entiendo la historia, ¿cachai? Ya, a ver. Empieza como 3 años atrás. Yo me separé mala, cero conexión con mi pareja, ¿cachai? Y entré a trabajar y conocí una parejita de hermanos, ¿ya? ¿Cómo una parejita de hermano? Eran hermanos, un hombre y una mujer. Ah, miren, ya. Ahora que terminé mal, así como con depresión, quería puro carretear, pasarla bien. Y empecé a andar con el niño de 28 años, de que sea de 18. ¿Y tú tenías 25, 26, 20 cuánto? Tenía 27. 26, ¿ya? Sí. Y empecé a andar con este niño, ya él quería aprender, yo quería enseñarle, ya empezamos a carretear. Pero empecé a notar que su hermana se enojaba cuando estaba con él, que si estábamos todos juntos, estamos en grupo, no se separen. ¿Y la hermana qué edad tenía? 19, un año más que él. ¿Y trabajaban los tres juntos? Sí, los tres juntos en la pega. Habían entrado hace poquito ellos. ¿Ya? Ya, pues, y empezamos a... Yo caché algo medio raro, ya decía, él igual, y un día... Él igual decía, pero ¿cómo, en qué? Claro, si son amigas nomás, están recién conociéndote, ¿por qué te paquea tanto? Me decía, ¿por qué te...? Y ya, pues, decía, no, si es igual, estamos recién compartiendo, ¿cómo vamos a aislarlo nosotros? Así, en carrete, pues. Ya. Ya, y un día, mi cuñada me chanta el meo beso en el baño. Ah, no te puedo creer. De... Ya. Linda, es linda ella, la pendeja es linda. ¿Y qué? ¿Te tira un beso así como de qué? ¿De curada? ¿De qué? Curada, sí, cara de palo. Claro que yo veía venirlo, sí, porque yo soy más grande igual y empezaba su mirada rara. Ya. Y ella nunca había estado con nadie, ninguna mujer. Yo tampoco con ninguna mujer. Pero ahí le hicimos el desvío a mi polona en ese tiempo y nos dimos. Pero espérate, ¿qué? Bueno, te, ella. ¿Te dio un beso y qué hiciste tú? Se lo respondí, pues. Ah, ya, no es como, oye, loca, ¿qué te pasa? No, no, si ya lo venía a venir porque era mucho, se notaba mucho celo, mucha, quería estar conmigo para arriba y para abajo. Ah, no, se ponía celosa por su hermano, digamos, se ponía celosa por ti. Sí, por mí. Cuando decían, ay, qué tanto junto, era porque quería estar contigo. Sí, pues. Chuta, ¿ya? Ya, pues, y ahí ya, que sé que nos fumamos, ella a mí, porque es loca, pues, loca, ¿cachai? Nos zumbamos y al otro día cuando despertamos así nos miramos, dijimos, ah, estamos para el rumpi, así, estamos para aguantarle al rumpi, ¿cachai? Ya, pues. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí. Ya, pues, y seguimos, ¿cachai? La acompañaba a todos lados, me ayudó caleta porque me pasaron unas cosas familiares súper heavy entre medio, pues, ¿cachai? Y me estuvo conmigo, ¿cachai? En total, llevamos 3 años. ¡No! Sí, ahora en marzo cumplíamos 3 años, ¿cachai? La loca, vivimos juntas 8 meses, ¿cachai? ¿Y qué dijo el otro? Se dio cuenta, po. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que siempre estamos juntas para arriba y abajo. Todos nos preguntan, ¿no? Somos amigas, todo. Pero falta la confirmación de nosotras nomás, porque igual teníamos cuidado que no nos vieran. Pero todos sospechan, por donde ¿pero cómo vivimos, lo hiciste para como pa convivir y que no sospechen? Amiga, pues, mi amiga. Porque yo tuve un drama familiar, ¿cachai? Y era justo, sería justo, ¿cachai? Para irme a vivir con ella. Aparte que yo tengo un hijo chico, en ese tiempo iba a cumplir 4 años. Así que se dio, pues. La amiga incondicional. Sí, claro. La incondicional, dijo la otra. ¿Ya? Vivimos juntas 8 meses, genial, pues sí. Todo. Tomamos su cervecita en la casa, salíamos. O sea, yo no pude decir nada, ya pasé tener tan poca edad, ¿cachai? En ese tiempo a mí me apoyó caleta, ¿cachai? ¿Y por qué optaste por hacerlo secreto, digamos? ¿Porque era tu cuñada, digamos, o qué? No, porque igual, pues aquí. Todos te conocen, la familia, todo, pues, ¿cachai? Yo 27 años con un hijo, 26, en este tiempo ya con un hijo chico, y claro. La gente y la familia igual se te la vuelta encima, la vuelta de tortilla hubiera sido, pero ¿qué hay, vivo? Sí, por la gente, más que nada eso, pues, aparte que yo ya tenía un encuentro antes con marido y todo, y salir con esa empanada, raro, pues, ¿cachai? Claro, claro. Ya, pues, y ya, todo bien, ¿cachai? La loca se portaba bien, pero era loca, ¿cachai? Ya se empezó a ahogar, quería salir a carretear, yo igual. Quería tranquilizarme porque mi hijo ya se estaba dando cuenta, ya estaba más grandecito, no quería darle mal ejemplo tampoco, y tampoco hice nada delante de él. Siempre así, con respeto con mi hijo, ¿cachai? Y un día, ya, pues, se me aburrió, parece, y fuimos a carretear y ya... se zumbó con un amigo. Así carreteó en mi casa con él. ¿Y tú con tu hija? No, pues yo con mi hijo, ¿cachai? Yo estaba quedándome en otro lado. Ah, ya. Y ya, pues, y yo sospechaba. Yo siempre sospeché esa... Ella se toma un cubete y es loca. ¿Qué? ¿Como que se le enciende el hocico? ¿Qué? Ya no era tan incondicional la loca. Se toma una chela y caga, ¿cachai? Caga, sí. Ya, pues... Y pensó que no me iba a enterar yo, pues. ¿De qué? ¿De que se había lanzado? Sí, porque se había zumbado con un amigo, pues. Ya, pero espérate, ¿y qué tiene, digamos, que ella se pegue un carrete? ¿Estaba malo? No, pero es que no fue zumbada tampoco, estuvo con él, se acostó con él. ¡Ah! ¿No fue puro carrete nomás? Carrete nomás, pues, y ella siempre ha vacilado, siempre salía y tomaba. Ya, no sé, pero espérate, una preguntita. Entonces, ella también se metía con hombres. Sí, pues, ella nunca fue... lesbiana, ¿cómo se podría decir? Su primera vez que está con una mujer igual que yo. la nación, no sé, por el tiempo, no sé, por el cariño, o el feeling que hay entre las dos, se dio, ¿sí? Yo no puedo decir nada, porque yo con ella lo tenía todo, tenía cariño, tenía afecto, tenía todo. Yo para ser mayor que ella, ¿sí? ¿Me entendí? ¿Y ahí qué sucedió? Ya, pues me enteré, y por teléfono, porque el loco me llamó por teléfono y yo la tenía al frente, ¿cachai? ¿Ya? Y me dio una cara de chastetearla, ¿cachai? Entonces yo le dije, no te quiero ver, ¿cachai? Dile. Ya, póngase el teléfono en la boquita, pues, oiga. Ya, ¿cachai? Le dije, ¿me escucháis ahí? Sí, pues, ahí sí, pues. Ya, le dije, ya, ¿qué más? Chao, filo, se terminó, ¿cachai? Ella me sigue llamando, me sigue... Hoy día en la mañana la vi incluso, ¿cachai? Pero no, cuesta perdonar, cuesta olvidar. Porque te creo, ¿qué es peor para ti, que se hubiera metido con una mujer o con un hombre? Lo que pasa es que era amigo. No, pero ¿con una mujer o con un hombre? No, si eso no va por eso, ¿cachai? Que a mí me da lo mismo que se haya metido o no con alguien. Lo malo es que me enteré, ¿cachai? Yo no sabiendo, y después meter con quien quiera. Yo siempre le dije, yo no sabiendo... No es lo mismo, pues. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero me enteré, pues, ¿cachai? Y eso duele, pues, molesta. Así que mientras no se te pase, digamos, no podéis seguir, digamos. Obvio, así que no, bien pues separada está, pues, mi reina, ¿qué querés que le diga? Sí, pues estamos separados, pero aparte de eso, yo a ella la quiero caleta. ¿Y el hermano cachó de alguna vez? Oye, ¿y el hermano...? ¿Ah? ¿El hermano cachó que ustedes eran lo que eran, o...? Sí, le dice, y su amiga siguen dándose vuelta y le tira, le soba así, pues. Y ella le dice, quítela, al final igual se la quite, ¿cachai? Igual es mía, así leciando, pero se dan cuenta, pues. Claro. Oiga, mi reina, ya, pues, entonces, ¿qué quiere que le diga? Que le vamos a ponerle un tema nomás, pues. Esto es La Incondicional. La misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú. Noté tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre

¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 25 grados. Ese momento en el que tu polola, con la voz temblorosa, te dijo: eres el hombre con el que siempre soñé, Sebastián. En ese momento, las nuevas Lay's Pizza y queso y cebolla no estuvieron. Básicamente, porque no existían. Pero ahora que llegaron, van a estar en ese momento en el que tu novia te diga: ¿por qué no te gustan las comedias románticas? Si a mi ex lo encantaban. No estuvimos, pero acá estamos. Nuevas Lay's sabor pizza y Lay's queso y cebolla. Sobran momentos, faltaban Lay's. El Rumpi continúa probando el espolón de Bratislava, el alicate turco y la palanca ucraniana. Vuelve a dirigirse al país el chacotero sentimental de la corazón, en la número uno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuec. ¿Aló? ¿Qué vas a sustir? ¿Guateando? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? Con Carla. Carla. ¿Y qué edad tiene Carla? 21. Ya. ¿Estaba despierto, sustituto, cuando llamó? ¿Cómo? ¿Estaba despierto, sustituto, cuando le llamó? Sí. Pone el piloto automático hasta ahora, ya. Oiga, ¿y qué edad tiene que me dijo Carla, perdone? 21. 21 años, ya. Sí. ¿Y? Quiero contar, pues. Dígalo. Mira, mi historia es así. Yo salí con mi pololo y su hermano a carretear. ¿Me entiendes? Ya. En la cual los tres estuvimos muy tomados. Llegamos a la... ¿Y qué tomaron, por ser? Cerveza. Cervecita. Sí. ¿Y cuántos litros de litros de litros? Sí, nos habíamos tomado como dos cajas entre los tres. ¿Cómo dos cajas? En la cual... ¿Cuánto viene una caja? 12. ¿12 litros? 12 botellas. ¿De litro? Sí. Sí, se toman dos cajas, son 24 litros entre tres. Oiga, ¿todavía anda meando por ahí o no? ¿Qué? No. La cual pasó esto, mira. Nos fuimos a la pieza, yo me eché a dormir. Ellos tomaron. ¿Seguían? Siguieron tomando. Ya, pero seguían, me... como si... ¿Ah? Sí, en la cual, mira, pasó todo, o sea, no sé, mi pareja no, en ese momento, no sé si se habrá ido a comprar cerveza, más cerveza, en la cual yo estaba semidurmiendo. En la cual sentí... O sea, semidurmiendo o bien curada, digamos. Ya, claro, estaba así. Ya. En la cual sentí un beso. Pensé que era mi pareja, pero a la final le abrí los ojos y no era, ¿entiendes? Ya. Este era el hermano. En la cual... Espérate, que también andaba arriba la pelota. En la cual de ahí, la final es... Tomaron todo, yo me puse a llorar porque para mí es como una traición a mi pareja. Ya, pero espérate, ¿te da un beso y tú te pusiste a llorar o qué? Sí. Yo le dije que cómo, si yo soy la pareja de su hermano. ¿Por qué? Ah, ya. Y él no me dijo nada, primero. De ahí la cuestión es que de ahí pasó todo, o sea, tomamos todo, siguieron tomando. Yo... Ah, ya, pero tú te quedaste dormida y chao, digamos. No, escúchame, ya. La cuestión es que después de todo eso... Mi pareja se durmió. Se durmió y de ahí yo me paré al baño y como su hermano duerme así como en el colchón, en el suelo, y me fue al baño y mi pareja ya estaba dormido. Y el hermano me comenzó a molestar. Pero esto era de noche, ya tarde. Sí, ya como a las 3 de la mañana, sí. Y más curado que... Y mira, y la cuestión es que el hermano... Me comenzó a molestar y, ¿cómo te puedo decir? Como que me obligó a tener relaciones con él, ¿me entiendes? Porque yo no quería. Y yo tengo anécdotas hace tiempo, ¿me entiendes? De mí abusaron, de niña. Ya, espérese. Y te empezó a molestar como diciendo, ah, loca, tírate un beso. No, me tiró a la cama y me obligó a tener relaciones, ¿me entiendes? Y tú, no te puedo creer. Y yo en ese momento como que se me pasó así todas las cosas. Ya, pero espérate. ¿Y tu pololo dónde estaba? Mi pololo estaba durmiendo. ¿Al lado? Al lado. ¿Mientras abusaban de ti? Sí, es que yo me quedé callada como que... todo lo de niña me pasó por aquí, por la cabeza, ¿me entiendes? No pude ni gritar, como que mi garganta se achicó, no sé. Así, después de eso, me eché a mi cama, me eché al lado de mi pareja, agarré su mano, hice que me abrazara fuerte, ¿me entiendes? Como para que el otro ya no me siga molestando. ¿Sí? Después pasó todo eso, al día siguiente, su hermano me llamaba, yo le dije, ¿qué te pasa? Ya no me llames. No molestes, le dije, porque estaba al lado mío y mi pareja todavía. Entonces yo ya no sabía qué hacer, me vine a mi trabajo, yo no sabía qué hacer, no sabía cómo decirle, si contarle o no. A las finales no le dije cara a cara. Porque ¿Cómo no le dije cara a cara? O sea, a mi pareja se lo dije por internet. ¿Qué le dijiste? Le conté todo lo que había pasado. ¿Sabes qué? Tu hermana abusó de mí cuando tú estabas durmiendo y no... Sí, le conté todo por internet, porque él ya me veía con la cabeza gacha, me veía triste, no me veía como antes, ¿no? Alegre, todo, juguetones. ¿Ya? En la cual, bueno, él me llamó, me dijo de que íbamos a hablar. Y salí de mi trabajo, hablamos de eso, como que él con su hermano... Él le pregunta y su hermano se queda callado, agacha la cabeza, pero no le dice nada más. ¿Y él no le ve un cono, no se pone las manos, nada? No, pero cuando él se curó, casi le pega. Después de la semana me contó su mamá que casi le pega y no sabía por qué. En la cual, mira, ahora ese es mi dilema. De que cuando yo tengo relaciones íntimas con mi pareja... ¡Ay, se te vienen los medios fantasmas! Lo veo al hermano, ¿me entiendes? ¡Oh! Como que me da miedo eso. Lo veo al hermano y que me comienza a tocar. Pero es que, espérate, pero es que sabes lo que pasa, comadre. Yo creo que el hermano, tu pareja estuvo muy mal en no decirle nada. No, sí, eso sé. Entonces pero te deja con el fantasma al otro ahí al lado, po. Yo le dije, ya no, ya dejemos pasar eso, ya igual vamos a seguir adelante. Y yo iba a terminar con él porque me sentía así como no sé qué cosa, ¿me entiendes? Entonces ya no podía con él. Y ahora cuando tengo relaciones con él, como que lo veo al hermano y tengo miedo y no sé si decirle, oye, ¿sabes qué? Cuando tenemos algo, lo veo a otro hermano y no sé. Tengo miedo a eso, ¿me entiendes? ¿Sabes qué? Yo creo que tú tenés que hablar con él porque dile lo que te está pasando. Lo peor que podí hacer es comértela solita, pues, mi reina. Creo que tenés que decirle al loco, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto, tú no has hecho nada. Y yo creo que esto va, por supuesto, a terminar con todo usted, con toda tu relación, pues. Y es que más... Obvio, pues si usted le la toca y empieza a ver fantasmas, pues, oiga, ¿qué se puede esperar? Es que no sé, me da vergüenza decirme, como que... Es que, pucha, lo que te pasó yo lo encuentro tremendo. Tú incluso lo deberías denunciar a la policía, comadre, porque si no, él lo va a hacer de nuevo, no solo a ti, sino puede hacerlo a otra chica. ¿Me entendí? Sí, pero no quisiera perjudicar tampoco a la familia de él, ¿me entiendes? Es que, espérate, a ver, primero, aquí no es perjudicar a la familia de él. Aquí hay un tipo que abusó de ti, te violó, y tú lo estás dejando libre. ¿No? Entonces creo que tienes que ir y denunciarlo. No solo denunciarlo ante la familia, sino que denunciarlo ante la ciudadanía, ante la ley, comadre, porque si no lo va a hacer de nuevo. Es que igual su familia se enteró. Sí, pues. Pero no me dijeron nada. Bueno, entonces sálete de ahí. Una familia que está encubriendo un violador, comadre, no sé si será lo mejor para ti. Esto es Sin Ti Soy Un Fantasma. Aquí, yo siento que me muero. amor, un punto de luz. Del infinito al dolor, y yo, no sé qué soy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rumpi. Sí, ¿con quién hablo? Hablas con... ¿Con qué? Ay, que se te escucha mal a este mano. Tenís menos señal. ¿Aló? Tenís menos señal que un walkie-talkie, vos, papito. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. ¿Cómo se llama que me dijo? Nada nuevo bajo el sol. Ah, ¿y qué edad tiene? Tengo 21. Ya. Yeah. ¿Y qué me dice? Resulta que yo lo llamé ya hace como un mes atrás. Yo creo que te vas a acordar de mí, yo soy el tímido. El tímido. No me acuerdo. El que nunca había tenido nada con nadie. Por, ni sexo, ni nada. Porque era tímido. Claro. ¿Ya? El que dedicaba canciones. ¡Ah! ¡Oh! Botadito romántico. ¿Y qué te dije yo? A ver, lo que pasa es que yo estaba detrás de una chiquilla en mi trabajo y tú me dijiste de que intentara no ser tan mamón. ¿Ya? ¡Eso te dije yo! ¿Sí? ¿Ya? Me dijiste de que fuera directo, de que te invitara a salir, de que fuera más canchero. Eso te dije yo. Vais mal por el lado pavo, digamos. Obvio. ¿Ya? Obvio. ¿Y tú eres de carácter romántico, poeta, o así nomás? Claro, yo te había comentado todas las antiguas opciones que yo había usado. Como, por ejemplo, ser bien caballero, ser romántico. Claro. Y, claro, todo ese tipo de cosas. Pero, y eso me ha hecho ser una persona demasiado reservada y tímida. Oye, espérate, ¿y eso fue hace un mes? Hace un mes más o menos. ¿Ya? ¿Y cómo le ha ido después de eso? Mira, he intentado hacer lo mejor posible de mí, ¿cachai? Empecé a entablar una amistad y empecé a invitarla a salir de poco. ¿Y viene qué pasó? Espérate, la loca, espérate. ¿Y de dónde la conociste? Es de mi trabajo. Yeah. Había llegado como una semana antes de yo haberte llamado y me había empezado a llamar la atención y por eso te había llamado para ver qué podía hacer, porque yo siempre he tenido mucho fracaso en el amor. De hecho, como yo nunca he probleado, nunca he tenido nada con ni una mujer. Claro, ya a esta altura no es cosas... tímido, sino que ya tení como miedo. Yo tengo miedo, rechazo, todo. Sí. Todo. Ya, ¿y la loca entendió que vos erais medio pavo, digamos? Sí. No, me digas, y ella... Digamos, ¿y ella pavo? Sí, pues pavo, pavarotti, tímido. Todo. Oye, espérate, ¿y la loca había tenido ya sus cosas? ¿Cómo? ¿Ya había tenido sus cosas la loca? ¿También estaba cruda como tú? Sí, había tenido sus cosas. Había estado en una relación y todo. ¿Ya había botado el diente leche? ¿Ya la había visto el ojo a la papa? Eso no lo sé. Ya. Ya, bueno, ¿y qué? ¿Y saliste? ¿Cuál fue la primera salida que hiciste? A ver. No salimos. ¿Cómo no salimos? ¿Cómo no salimos? No salimos. ¿Ya? No quiso salir conmigo. ¿Ya? ¿Y a dónde fuiste? Por eso te digo, no salimos. ¿Cómo no salimos? ¿No? ¿A quién tú le dijiste hoy? Me rechazó. Oh. Me rechazó, directamente. Ah, yo pensé que te había saltado la liebre, vos mono. ¿Qué, cómo, qué? ¡No! No. ¿Ya? Chúngale. ¿Y cómo le dijiste? ¿Qué le dijiste? Me tenían los mismos problemas. Espérate, tú llegaste y ¿cómo le dijiste? Oye, loca, te tengo un poema que te quiero decir más afuera. ¿Cómo? ¿Qué le dijiste? No, yo no usé nada, ninguna de esas cosas ahora. Yo empecé a desarrollar una amistad y a ver qué podía salir de repente diciéndole... No sé, ¿te gustaría ir a comer? ¿Te gustaría ir a bailar? ¿Le dijiste eso? Oye, ¿sabes qué nos vamos a comer? Claro, le dije un par de veces. ¿Y qué te dijo? No, Tómate el lado. Ella me decía, claro, que estaba cansada por el trabajo, que tenía cosas que hacer y todo. Ya. Ya bueno, no se la cree nadie, vos. Ya, te están dando negativa. Bueno, papito, neguech. Ay, ¿vos querís que a la primera te salte la liebre? No. ¿Ah? No, pero es que me no, si sé que... Ay, papito, si uno levantara la mano y llegara a las minas, pues, papito... ¿Qué, vos? Si tú me dijiste la vez que yo te había llamado de que... tenés que saber perder, pues. Claro, para arriesgar. Espérate, que se te fue. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahí sí. Ya, oye, espérate, pero esa es la única que hay tirado. Con la loca. Una vez nomás le dijiste, oye, ya, vamos a bailar. Y después a una sola amiga. ¿Ah? ¿Ya? ¿Y ya está llamando de nuevo? ¿Entendiste o no? Yo tampoco, vos mono. Ponte el teléfono en la boquita. Oye, yo lo que creo que tenéis que buscarle, Hay que buscarle el sistema, pues loco, si no vos creéis que la cosa es llegar, tirar y abrazarse. No, pues si es difícil. La Lola tiene días buenos, la Lola tiene días malos. Si uno nunca sabe cuándo va a saltar esa liebre, pero si vos creéis que va a llegar a decir, hola, ¿quieres ir a bailar? ¿Quieres ir a tomar un trago? No, bueno. Claro, de ahora. La verdad que ya no sé qué hacer con esto. Tenéis que buscar a otra y después otra. Mira, ¿sabéis qué? Llama cuando hayáis pedido salida con 10 minas. Y si no te ha salido ni una, ahí vamos a ver que te cortamos. Esto es Sigo Buscándote. Yeah.

Puta, compadito, mira, te cuento. Empecé a trabajar hace poco en una empresa y resulta que llegaron unas prevencionistas, pues, weón. ¿Unas qué? Unas prevencionistas de riesgo. Ah, unas prevencionistas de riesgo. Ándale, con unas prevencionistas de riesgo con alto riesgo, digamos. Ah, mira, exactamente. ¿Ya? Y resulta que a mí son cinco, ¿cachai? Y trabajando yo, bueno, trabaja mi hermano todo esto ahí, pues. Entonces yo un día le comento a mi hermano, porque digo yo, ¿sabes qué? Me gustó una, pues. Entonces un día a esto le dije yo, ¿sabes qué? Cuando le vais a pasar a la X que le gusta, dile que yo tengo un problema al fondo, una emergencia que vaya a ver. Y partió para allá. Ando en alto riesgo, dijo el otro. Alto riesgo, claro, me pasó usted un cuasi, como se dice por acá. ¿Ya? Y resulta que yo la veo que viene ahí y paro de trabajar y me agarro el corazón. Entonces le digo yo, ahí está el problema, le digo yo, se me quitó el dolor. Ese es el problema, eres tú, dije yo. Ajá. Y me dijo, ahí me tiré de ganar, pues, compadre. Ya me conté el que Bura le gustó el pirobo, parece, y todo el tema, y yo seguí joteando con las pirobillas, ¿cachai? Pues seguí, pues, yo lo que sabía es que ella se iba a casar, ¿cachai? ¿Ya? Entonces, espérate, pero tú le dijiste, me quitaste el dolor, y la loca aquí como se anduvo flechando así. Claro, como que la carita para el lado, así, la sonrisa, y me dijo que soy pesado, la cosa así. Pero qué galán, mono, te pasaste. Bueno, y un par que resulta que yo sabía los comentarios que todos decían acá que se iba a casar, ¿cachai? No sé si este año, el próximo año. El otro compadre tiene plata, ¿cachai? ¿Qué, estaba de novia? Claro. Ah. Yo las tiré así por tirarla. Igual la mina me tira, ¿cachai? Es bonita, ¿cachai? Encachada, ¿cachai? Tiene su buen culazo, como digamos, compadre. Y resulta que empezamos a linchar, pues. Y... o sea, en buen chileno asumiste el riesgo, digamos. Asumí el riesgo, compadre, claro. ¿Ya? Asumí el riesgo. Quería que hiciera una auditoría, como se dice. Es que hacen auditoría. Y resulta que un día, hace poco, la semana antepasada, tiramos, pues, nos fuimos carrete de unos amigos, ¿cachai? Y, pero los amigos de mi hermano, de otro hermano, tengo, ¿cachai? Y resulta que terminó el carrete como a las 4, ¿sí? Y que ya medio trifollado, tirándolo los palos, ¿dónde vamos a ir? Porque es muy temprano, le dicen, vamos para un motel. Y me llevaron a San de Chucha, pues, yo copeteaba, ¿no? ¿Cachai? Todo, pero íbamos para un motel, pues, estamos, weón. Y bueno, y le decimos, pero mierda, weón. Compadre, pero te cuento, weón, si fue espectacular, weón. Compadre, besos, todos los besos del mundo, la vez se completa, pues, compadre, completa, igual, ¿cachai? Yo pensaba que puta la mina iba a ser más retaída, ¿cachai? La historia es, ¿cachai? Con todo esta mina, en la pareja es mucho mayor que ella, ¿cachai? Como 20 años mayor que ella. ¿20 años? Claro, pues, ¿cachai? Y la mina se largó, igual, me decía que, puta, le gustaría que su futuro esposo tuviera la misma energía que tengo yo en la cama, ¿cachai? Porque parece que el loco no le pega mucho el cosillo, pues. Y yo, weón, que puta, uno ve sus películas porno, de repente se entera por ahí, weón, yo me imaginaba, weón, yo la puse por todos lados, pues. Sí, la verdad. Amarilla por garabato, ojo ahí, ojo ahí. Llamen a prevención de riesgo, llamen a prevención de riesgo. ¿Ya? Y resulta que ya voy y ayer bueno, salí de la pega, ayer me fui a duchar y eso puso a ser la hora en la oficina. ¿Cómo? Ayer mismo, ¿cachai? Es nuestra segunda vez, ¿cachai? Entonces ella se quedó en la oficina haciendo la hora, ¿cachai? Pero que se fueran los jefes. Yo duchándome también haciendo la hora, porque como que habíamos tirado los palos que podíamos hacer ahí en la oficina del jefe. Y resulta que hice la hora, me llamó, subí, y ahí los nervios, compadre, pasándome el rollo, le pusimos testigo a la puerta de la oficina del jefe. Y empezamos ahí, pues. A incursionar ahí mismo. Y le decía, este sueño mío, decía yo quiero estar en el escritorio del jefe. Y lo reíamos, ¿cachai? Y lo pusimos. Pero no lo pusimos ahí porque se podía ver todo. O sea, de hecho, personal no es con virus polarizado y todo el tema, así que se podía ver, ¿cachai? Y nos corrimos un poquito más para el baño, cerramos las puertas y ahí, por ahí, un rato, un conejito, como se dice. Detrás de la piedra. Claro, pues, compadre, sé que el corazón a full, pues es que nunca he hecho así, menos una pega, pues si usted hace poco y puta, nos pillan es para que nos corten. Pues. El corazón a full, sudando, ¿cachai? Y en eso habíamos terminado y siento que me mueven la puerta, ¿cachai? La puerta de la entrada de la oficina, así dos veces. Dije, que aquí me pillan, aquí me cortan. Y empezamos a escondernos, pues, ¿cachai? Para que no cacharan. Pues. Resulta que pasó la ventana, era un viejito de otra empresa, ¿cachai? Que venía a la oficina. Y oye, espérate, ¿y para qué ha entrado la empresa, compadre, habiendo tanto por otro lado? Es que sabéis lo que pasa, Rumpi, yo tengo mi vida por otro lado, ¿cachai? Entonces yo, ¿cachai? ¿Cómo tengo entonces mi vida? Entonces nos puede estar juntando. ¿Pero cómo tengo mi vida por otro lado? ¿En qué sentido tiene pareja usted? Sí, vos, papá, tengo pareja, tengo hijas, ¿cachai? Pero menudo detalle el que había obviado. Entonces yo le dije que esto es un juego, le decía, esto es un juego, ¿querés jugar? Juguemos ya. ¿Y ella sabe todo esto de ti? Sí, pues en el drama, sí, acepta el juego, ¿cachai? Acepta el juego, de hecho, ella lo manda, ¿cachai? Yo le digo, tú mandas el juego, tú sabes para dónde vamos cuando nos juntamos, y yo si le hago empeño para juntarme también, porque me pueden pillar, ¿cachai? O sea, pero es que la mina, Rumpi, es preciosa, ¿cachai? Bonita la mina, ¿cachai? Y la mina... Lo que me dice que yo le devolví la juventud, ¿cachai? Porque ella a su edad de 27 años, 28 años, con una persona 20 años mayor que ella, decía que estaba como abuelada, ¿cachai? Veía el ritmo de él. Entonces yo como más cabrón, ¿cachai? A mí yo ando la etapa de andar gozando, ¿cachai? Ya, pero bueno, ¿y qué? ¿Te pillaron o no te pillaron? No, nos pillamos, si llevamos dos semanas, ¿cachai? Y queremos puro dar, seguir dándole, porque día de hecho nos vamos a contar la noche. ¿Cachai? Oye, espérate, ¿y qué pasa si la loca te le enamora? Es el otro tema, ¿cachai? Me está mirando los palos, pues, ¿cachai? Me dice que igual se está enganchando, que de hecho no quiere acostarse con él, pues, ¿cachai? ¿Cachai? Le da cosa que la toque, ¿cachai? Y de hecho me anda diciendo que le anda haciendo la costada, pues, ¿cachai? Como que trata de evitarlo, ¿cachai? Y le digo que no, que haga su vida normal nomás, pues, si de eso trata el juego, pues, ¿cachai? Es sin enamorarse, no es el tema, ¿cachai? Claro. Así que ahora, dentro de la noche, le vamos a seguir dando, así que... Oye, pero no, en todo caso, compadre, préstame la novia del cara de mono, el mayorcito ese, la que le andan haciendo, por lo menos. Oye, ¿y como buena chica que hace la prevención de riesgos, te exige condón o va con el riesgo alto? Sí, papadito, condón y todo el tema. No, sí, oye, si no, ya quiere decir que de prevención de riesgo no tiene nada loca. Oye, ya, entonces, ¿qué? Que te vamos a ponerte un tema nomás. Te compro tu novia. Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Te la compro. Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo. Te compro tu novia. No voy a regatear el precio, dime pronto el valor. Te la compro. No creo que saldría cara aunque cueste un millón. Pues tú me has dicho que es linda y apasionada. esta noche. Solo por esta noche, yeah. Solo por esta noche, yeah. Muy buenas tardes. Hola. ¿Sí, con quién hablo? Siuxi. Siuxi. Sí. ¿Y qué edad tiene Siuxi? 30 y algo. Sí. Ya, ¿y qué pasó? Bueno, voy a contar mi historia, ¿ya? Un a veces día, yo me metí en enero, no, en febrero, por ahí, a un chat. ¿A un chat, de...? A veces. ¿De un chat de qué tipo por ser? Un chat de telefónico. ¿Ya? Telefónico, así, ¿ya?, como que te inscribí y te llaman. Claro. No, no, o sea, me metí en internet y me metí en el chat. ¿Ya? ¿Ya? Y así como conocí a un tipo, ¿ya? Menor que yo, 10 años menor que yo. ¿De 20? 20 algo. Órale, ¿ya? Y Angelito. Y bueno, empezamos a conversar, hubo onda. Yo venía saliendo de una relación ya de harto tiempo, de hace como un año, ¿sabes? Y lo conocí a él. Oye, espérate, pero en un chat es como... ¿Mm? Hola, ¿y qué habláis? Nada, hola, querido, yo también, ¡vamos arriba, bien! Es como así, ¿o no? No, nos conocimos y estaba como yo, estaba sin saldo. Entonces como que le pedí el teléfono y él me llamó. Empezamos a hablar más por teléfono y que después... Ah. ¿Ya? Y ya, pues resulta que hubo onda, ¿cachai? Empezamos como a andar así, no, yo no, nunca lo he visto, ¿cachai? O sea, lo conozco por fotos, me conoce por fotos, hablamos todos los días por teléfono y todo, ¿ya? Y resulta que un día una mina del chat le dijo que yo había estado diciendo cuestiones, ¿cachai? Ay, y ya, pero es que ya, cagüín virtual, ya ni siquiera es cagüín virtual, una wea así. ¡Hediondo a tecla, tu cagüín! Y él se enojó conmigo y me dijo, no, esta cuestión te llevó hasta acá, y ya, y me pateó, ¿cachai? Y me dijo, me mandó un mensaje que me dio pica a mí, ¿cachai? Y me dijo que él no estaba ni ahí, que se iba a buscar una polola. ¿Cómo? ¿Ya? Que ya no estaba ni ahí, que yo era mentirosa y cuestión así, que decía buscar una polola. Ah. ¿Ya? Yo me piqué, y ese mismo día, en la noche, me metí al chat y empecé a buscar otra persona. Pero de pica. ¿Ya? Y conocí a esa persona. Claro. ¿Ya? A ver. Otro niño. Oye, pero espérate, pues que yo nunca había supuesto de que más encima un loco del chat, que es la cosa más turbia que puede haber, te empieza a poner la máquina, o sea, ¿de qué estamos hablando, po? Es que, no sé, porque él es como medio emo para sus cuestiones. ¡Es que no lo puedo creer! Ya, bueno, ya, ¿y conociste ahora si te gustó o no te gustó? ¿A quién? ¿Al que conoce ahora? ¿Sí? Igual me ¿Y gusta. ¿Y te gustan todos? No. ¡Ah! No, van a... ¡Que no! De verdad, no, no pasa nada. Y conocí a otra persona. Y también... ¿Ya? Espérate, ¿en qué grado fue la incursión con el primero? Es que no lo conozco, o sea, nunca nos hemos visto, pero hablamos. Y yo iba para allá, y yo iba para acá. ¡No lo conozco! Lo conozco por foto. Lo conozco por foto. Estuvimos hablando meses, ¿cachai? Y nunca nos pudimos ver. Y más encima te pinta el mono. No me pinta el mono. O sea, sí, ese día me pinta el mono. No, no, estamos locos. Y, es que esta modernidad... ¿Sabe qué, mi reina? Yo no llego a este nivel de modernidad. Aquí me bajo. Esto es Diva Virtual. ¡Dice! Y es ese sueño que estuve despierto. Un recuerdo leve de esto que siento.

la mirada del cocodrilo, del chino tuerto o del ciclista. Todo Chile tiene puesto un ojo en el chacotero sentimental de la Corazón. El Rumpi ya está de vuelta en la número uno. Estamos de vuelta, muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Chiquitín. ¿Chiquitín? Exactamente. ¿Y qué edad tiene Chiquitín? 30. Chito, ay, a Chiquitín dijo el oso. ¿Ya? Oye, mira, ¿sabes qué? Yo llamo para pedirte un consejo porque estoy súper atribulado. ¡Ándale, compadre! ¡Se nos atribuló el cabro! ¡Callando atribulado! ¡Atribulate! Ya. ¿Y? Ya, mira, resulta que yo me casé con una niña y tuve una hija ahora que tiene la edad de 12 años. ¿12 años? Sí. Chuta, ¿eh? Pero resulta que hace 7 años atrás yo conocí a otra niña. ¿Tiene la radio prendida, atribulado? No. Ya. ¿Conociste a otra y tenías una hija de 12 años con la pareja que tenías, digamos? No, tengo una hija de 12 años con la pareja que me separé. Ah, ¿ya? Y ahora, hace 7 años atrás, conocí a una niña. ¿Hace 7 años? Hace 7 años, conocí a otra niña que con la cual estoy junto con ella. Ah. Y resulta que tuvimos una hija, quedó embarazada ahora. Ya. Le queda un mes para tener el bebé. Está embarazada. ¿Y era querido? ¿Fue con Doro? ¿Cuál era el sistema? No, sí, siempre quisimos tener un bebé y resulta que ahora se dio la oportunidad y tenemos el bebé. Vamos a tener. ¿Ya? De hecho, venimos de la pobrecía, la última. Sí. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Buena onda y todo? Buena onda y toda la verdad, pero ese no es el problema. Ah, ya. Perdón, ¿cuál es el problema? El problema es que estoy atribulado. nadie, te estoy cachando. Atribulate un poquitito. El atribulator. Atribula carga la gran. ¿Ya? Oye, ¿sabéis qué? Mira, hace como 2 semanas o tres, no, miento, 3 semanas atrás, un mes, pongámosle, que fue ella, mi novia, la que iba a tener el bebé, se fue al casamiento de su hermano. ¿A dónde? Por ser así, al sur, para el norte, sí, como se fue. Al sur. ¿Ya? Al sur. Y resulta que yo por internet me encontré con una amiga de antaño. Y ahí me atribulé más. Porque viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Juntéme y toda la onda. Y yo me junté con esta niña. ¿Con cuál, perdón? ¿De dónde salió esta? ¿Una nueva? Sí, una nueva. Ya, y dijiste, ya está. La guatona se fue al sur. La guatona se fue al matrimonio. Quedé libre, dijo el otro. Claro. ¿Ya? Parecía el ingreso, ya, la cuestión es que ya me moví por aquí, por allá, salimos toda la onda y me junto con esta loca y me queda mirando los ojos. ¡Ay! Yo atribulado. Y viene esta loca y me dice, ¿sabéis qué, loco? Vos me gustáis. Yo quiero estar contigo. Y yo le dije, no puedo porque yo voy a tener un bebé y toda la bolada, ¿estáis? ¡Ay, ya! Cuéntate una de colores. Te oye, lo juro, ¿no? ¿Qué? ¿Estáis con tu mina embarazada al lado, entonces? Sí, pues. Sí, se calla, que está esquiando de bueno, pero todo el rato. ¿Ya? Ya, mira, yo le dije, ya, bueno, igual, toda la onda que estoy. Y yo... Espérate, ¿y la loca de dónde salió? ¿Esta loca que la tiraron los marcianos? ¿De dónde? No, si esta loca salió desde siempre, la conozco, desde siempre. Ah. Pero me la encontré o nos topamos por internet. Ah, ya. Ya, y la loca te dijo, hoy, loco, te quiero... me quiero hacer el malo contigo, te dijo... Sí, pues, te quiero con papa y toda la onda, te quiero con papa el duquesa y toda la onda. Y yo le dije, ya igual. Ya igual, le dijiste. Yo le dije, ya igual, pero tengo un atado, estoy con otra mina. ¿Hace cuánto? Hace 2 meses, le dije. Y era mentira porque son 7 años. Ya. Y espérate, ¿y esto lo está escuchando tu pareja, que está embarazada de cuántos meses? Está embarazada de 8 meses y medio. Si o ya sea, está, o sea ya se va a mejorar, ya. Sí. ¿Ya? Y bueno, ya le tengo todo comprado, le doy la cuna, la ropa, toda la cuestión, el bolso que estoy que voy a usar, toda la hora. y eso me tiene atribulado. Ya, ya, pero dale con la tribulación, ¿no? Ya, ahí, la loca que te dijo. Ya, la cosa es lo siguiente. Yo llamé a mi polola real. ¿Estoy? La llamé y le dije, oye, soy que es mi problema. Esta otra se me está tirando al sistema. Estoy atribulado, le dije. Le dije por teléfono al loco, estoy atribulado. Amarilla de atribulación, una vez más que lo hice y lo cortamos porque ya... Así ga pelota con las atribulaciones. ¿Ya? ¿Y? Amarilla, ya. Amarilla de atribulación, esa es nueva. Le digo, oye, ¿sabes qué? A mi polola, la que va a tener el bebé, le digo, ¿sabes qué? No quiero estar contigo porque encontré otra persona. ¿Cómo le dije? ¿Cómo no quiero estar contigo? Eso le dije, a mi polola. ¿La cortaste? La corté, le dije, loco, ¿sabes qué? No quiero estar contigo, ya no me gustáis, quiero estar con la otra, me engrupí, ¿qué estáis? Y nada, pues, nos vemos, esto sería todo, ¿qué estáis? Y me dijo, no, esto no puede ser, y yo le dije, sí, sí puede ser, chao, pa, y le corté, pues. Y al otro día me junté de nuevo con esta niña, con la nueva. ¿Qué? Espérate, dijiste loca, sabés que llévate tu guat... ¿Y la tenías al lado, la que está embarazada? Sí, po, pero mira, espérate. Yo le dije, loco, ¿sabés qué? No quiero estar más contigo, quiero estar con la nueva y toda la onda, porque me siento raro. Raro, ojo, dije raro. Me siento raro. Ya, y me dijo, ya, loco, ¿sabés qué? Mira, te voy a cortar y después hablamos. Yo le dije, no quiero hablar después. Y le corté. Y al otro día llega el sur... a mi casa, onda con escándalo, así. Y llegó y se mete a mi pieza y me dice, ya, ¿qué te pasó? Yo le dije, no, ¿qué estás haciendo aquí? Si yo estoy con otra loca, yo no quiero estar contigo. Y me dice, no, loco, sabes que vos no vais para allá, vos sois mío, vos sois mío, vos te quedáis aquí, yo te autorizo, te doy permiso para que andes con la otra loca, pero vos de mi lado no te vais. ¿Cómo yo te autorizo? Yo te voy a estar con la loca. Así como que dijo, te prefiero compartido. Sí, te prefiero compartido y toda la onda. Y yo le dije, oye, pero yo no soy así. Yo le dije, yo no soy así, yo no puedo hacer esto. No, no importa. Vos te quedáis conmigo y vos si queréis salir para allá y andáis con la loca y toda la onda. Y resulta que cuando me tengo que juntar con la loca me plancha hasta la ropa, vos. Espérate. Y esa mina de... Oye, la embarazada, porque dicen que la embarazada se pone media rara, pero esta loca se pasó, ¿no? Está muerta la risa aquí al lado. A ver, déjame hablar con ella, por favor. Ya, ya. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Y a vos qué bicho te picó? No sé. No espérate, él te dijo, ¿sabes que me gusta otra loca? Y vos le dijiste, ¿ya? Algo así. ¿Cómo algo así? Que me dijo que... Lo que pasa es que igual me dijo de que estaba confundido, de que... sentía cosas por ella, también sentía cosas por mí, y... Espérate. Y tú le dijiste, loco, ¿sabes qué? Váyale nomás, tranquilito, porque yo aquí me quedo. Una onda así... Y dije, ya, ¿sabéis qué? Anda, vive lo que tenéis que vivir, pasa el proceso y te vas a dar cuenta que al final la loca no es para ti, po. No es para ti. Y al final aquí estoy con él y no sé, no cacho. No. Mira, yo estoy súper confundida, por eso también estamos los dos en la misma. Así, porque él, por un lado, me dice, puta, te quiero, pero también le quiero a ella. Y yo también estoy súper confundida, po. Por eso necesitamos que nos ayudes. ¿Y a ti no te gusta otro? No, ojalá. No, no. ¿Ya? No estoy como en esa onda tampoco, ¿cachai? Y menos con esta guata. Ya. Pero comadre, o sea, creo que estáis sentando y tú estás contenta. Es que, no sé, mira. No sé por qué será, pero estoy tomando como el proceso súper tranquila. Así como, no, es algo como súper pasajero y como que estoy como concentrada en que nazca mi guagua, en que esté bien, en que esté tranquila y como eso. O sea, no cacho por qué a mí me lo estoy tomando tan tranquila. Yo lo que creo que vos estáis más rayada que Puerta Perrera, vos loca, porque sabéis que un poco de... Sí, o sea, ponle la máquina... Ponle la máquina un poco, vos. ¿Ah? Sí, por la dura, ponle una máquina al mono, o sea... O sea, oye, loco, sabéis que... Está bien, pero ¿no tenéis miedo que el loco se vaya? Sí, igual. Bueno, pero te da lo mismo también. O sea, es que igual estoy como en esa onda. Y dije, pucha, ¿cómo voy a perder todos estos años y no voy a dar la pelea a ninguna cosa? Así que estoy como en esa onda, ¿cachai? Bueno, esta es como tu manera de dar la pelea. ¿Cómo? Esta es como tu manera de dar la pelea, digamos. Claro. Ah. Esa, onda, sí, esa es la peleita. Así la pelea usted, entregando el primer asalto. El primer round lo entregaste. ¿Ah? No, sí, igual estoy súper confundida, ¿no? Súper confundida porque por un lado veo de que igual quiero estar con él, pero veo que también su corazón está también compartido. O sea, me da lo mismo si él, no sé, pone una calentura o algo así, pero... Aparte de la calentura, igual... Pero es que obviamente si yo le diste todas las pasadas, no perdió nada el mono estando con otra mina. No perdió nada, po. ¿Qué perdió? Sí, po. Entró como si no hubiera pasado nada. Cambió de una, digamos. Entonces, ¿qué, loco? ¿Cómo no se iba a enamorar o algo así, po? Pucha, igual... Es que... Bueno, por otro lado, igual, caché que yo siempre fui una mina media... Bueno, que ahora tú me encontrás chalada, imagínate cómo era antes. O sea, una mina súper loca. O sea, en el sentido de que... Yo creo que estáis dando la pelea por el lado equivocado, lo mínimo, ponle algo. Más que van a ser tu hijo y te vayas a terminar quedando sola, pero bueno. Esto opciones lo hiciste consciente, así que ojalá, suerte nomás. Esto es La Peleita. Mira, aquí. Dame tu corazón, pequeño como un limón. Oh, tú dame tu corazón, pequeño como un limón. Ay, mira, chiquita, yo sé que te gusta. Cuando te pones brava, te gusta, chiquita, la peleita. Pero yo quiero saber de qué está hecho tu corazón. Yo quiero saber si está dulce o amargo. Dame tu corazón. Sé que te gusta. Cuando te pones brava, te gusta, chiquita, la peleita. Yo lo siento cuando cantas, como un escalofrío frío, como una cosita que yo no entiendo cómo te lo puedo explicar. A veces siento, a veces canto, a veces duermo, pero a veces muero. Cruel que hoy me puse perfume de clavel y he llegado con un pincel pa' paseártelo por la piel. Si no hay ningún hotel, pues por debajo del mantel, mujer, yo voy a ser franco. Si tú no me lo das, yo te lo arranco. Mamita, yo no soy manco. Por las orejas botando humo como chimenea. Este tipo por ti se mea, dulcinea. Las que son feas las torea y las bonitas las bombardea. Pequeño como un limón.